En su primer disco, Clan, los Anita Pallenberg presentan un pop psicodélico y noventoso. Escuchamos La Troupe Fenomenal. Cerrado ante tu moral, no me calienta la coherencia. Partimos de un plan colosal. Fenomenal, adictos al movimiento. Fenomenal, la luz circunda. Descubre y no deja de buscar flamantes nuevas sensaciones que alteran la sangre animal. Fenomenal, adictos al movimiento. Clan fue producido por la propia banda junto a Pablo Fioravanti. La masterización estuvo a cargo de Pichu Cerniotti, ex Cabezones y actualmente en Jauría. Escuchamos Hits Internacionales de Anita Pallenberg. Marcando Discos, un podcast de rock.com.ar.